Espacio de Economía con el contador Gabriel Esmale, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana en nuestro En Línea Noticias. Podés comunicarte a través de las redes sociales o bien a través del 15 62 18 66. 15 62 18 66. Gabriel, buenos días, buen miércoles. Buen miércoles, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda usted, mi amigo? Todo tranquilo por ahora. Bueno, mirando con atención lo que pasa con las lluvias en la zona rural, ¿no? Hay algunos lugares complicados, digo, por la intensidad de las lluvias. Uno mira los registros de lluvia caída y realmente son importantes en todo el partido, pero hay lugares como Recalde, como Muñoz, que son los más golpeados, ¿no? Sí, estas intensas lluvias que han caído, vos sabés que se empezó, nos pegó a nosotros, pero fue más bien muy generalizada, vamos a llamarlo así, fue de norte patagónico, zona de Córdoba, zona de Santa Fe, donde en general las marcas estaban todas cerca de 300 milímetros, por ahí, ¿no? Sí, bueno, sí. Vos sabés que ayer a última hora hubo una primera estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde empiezan a hablar que producto de esta gran cantidad de agua que cayó, se pueden decir que se ha perdido cerca de 1 millón de toneladas de la cosecha de soja. Y es una mala noticia para la economía. Totalmente, es una mala noticia porque estábamos esperando una muy buena cosecha de soja. Cuando nosotros ayer, a última hora, nos enteramos de esta noticia, digamos, de esta estimación que estaban haciendo, repito, una estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario, diciendo que 1 millón de toneladas de soja estaría perdida por el agua, empezamos a hacer algunos llamados en la barriga, especialmente gente de campo, en la zona donde vos estás hablando. Exacto. La zona donde más agua cayó en la barriga. Y lo que nos decían es eso, nos decían que mucha de la soja ya estaba prácticamente lista para empezar a levantarla. Exacto, pero uno mira, por ejemplo, Recalde 380 milímetros, más el agua que viene de Iturregui, ¿no? Claro. No es el problema. Entonces nos explicaban esto, mirá. Mucha soja ya estaba lista, ya estaba seca, ya estaba, cuando uno dice seca, dice el marrón de la soja listo para ser levantada. Y esta agua lo que trae son dos cosas. Por uno, afloja mucho el piso, con lo cual la maquinaria no puede entrar. Claro. Y por otro lado, si el agua muchas veces cuando llovió mucho y corrió, volteó la planta. Exacto. Entonces, con lo cual, todavía no tenemos ningún número en la barriga, porque la realidad es que mucha gente que estaba en el campo todavía está en el campo porque no pudo salir, y mucha que estaba en la ciudad todavía no fue al campo porque no puede entrar. Sí, sí. Sí, pero vamos a ver cómo repercutió, pero me temo que algo de esa cosecha que se estimaba buena para el yuyito, vamos a llamarlo así, lamentablemente algo se puede haber perdido en nuestra zona. Bien, bueno, ahí vamos a seguir el tema con mucha atención. Sí, sí, lo que estaban esperando es que en días como el de hoy, mañana y digamos hasta el fin de semana, sean días como el de ayer. La gente de campo está esperando días con vientos. Exacto. Cosa que pueda secar medianamente rápido. Otro tema que tiene que ver con la economía es lo que va a pasar mañana, Jorge. Estamos en la víspera de un paro general, de un paro nacional. Exactamente. El gobierno apretado el acelerador, ¿para qué? Para cerrar los acuerdos paritarios con algunos gremios afines, algunos gremios que comparten su ideología. Entonces, cierra el acuerdo, cierra la paritaria y automáticamente ese gremio, ¿qué dice? Que no va al paro. Uh-huh. ¿Esto con qué pasó? Esto pasó en el día de anteayer, es decir, esto pasó el día lunes a la tarde, con los empleados de comercio, gremio que lidera Armando Cavalieri. La Federación Argentina de Empleo de Comercio y las cámaras empresarias del sector acordaron en el Ministerio de Trabajo un aumento salarial del 27%. Uh-huh, uh-huh. ¿Cómo va a ser este aumento del 27%? Va a ser en dos cuotas, pero a diferencia de WOM y UOCRA, no van a ser acumulativas. Ajá. El convenio firmado en paritaria contempla una suba del 17% desde el primero de abril, es decir, con los sueldos que se cobran los primeros días de mayo, y otro 10% a partir del primero de septiembre. Pero además de esto, los trabajadores recibirán dos sumas fijas de 1.200 pesos a pagar el primero de julio y el primero de noviembre. Si nosotros le agregamos estas dos sumas fijas, ¿sí?, y lo prorrateamos en el año, volvemos a tener un número de aumento salarial del orden del 29%, que es donde están cerrando la mayoría. Claro, claro. ¿Mm? Ahora, la importancia de esto es que se trata del convenio colectivo de trabajo más numeroso que hay en la República Argentina, involucra aproximadamente 1.100.000 empleados de sectores que van desde un pequeño comercio hasta los grandes hipermercados, ¿no? Uh-huh. La cifra esta que cerraron, este 27%, que más lo no remunerativo se va al 29%, es la cifra que se asemeja a lo metalúrgico y a la construcción. ¿Mm? Automáticamente, el día lunes a última hora y el martes a la mañana lo repitió, Armando Cavalieri, titular del Sindicato de Empleado de Comercio, salió a decir que el gremio no adhería al paro. Lo que tenemos que ver es después cómo juegan los gremios a nivel local. Exacto, exacto. ¿Mm? Pero sería de esperar que Comercio esté trabajando normalmente. Pero es que aquí, que ayer, otro gremio que esperábamos que cerrara también lo hizo. Y con un muy buen acuerdo. Ayer cerró bancario. Vos sabés que ayer a la mañana nosotros empezamos a manejar que el día jueves no iba a haber bancos. O sea que los bancarios iban al paro. La realidad es que sobre el mediodía el sindicato cierra la paritaria y automáticamente anuncia que no van al paro. El aumento, vos fíjate cómo es el aumento bancario, ¿eh? El aumento que logran es el 29%. Hasta ahí no te estoy diciendo nada raro, digamos. ¿Por qué? Porque es un porcentaje tal cual como vienen los demás. Pero es que aquí, que el aumento primero es retroactivo al primero de enero y a su vez pagadero en una sola cuota. Es decir, no es un aumento de un tanto por ciento ahora y otro tanto por ciento en septiembre, sino es de una. Claro. Con lo cual, este gremio va a tener un mínimo, un empleo bancario tiene un mínimo garantizado de 11.549 pesos. Estamos hablando de un gremio que engloba cerca de 200.000 trabajadores, pero además de que tener un aumento retroactivo de enero, además de haber estado dado una cuota, va a tener una compensación salarial de 1.600 pesos que va a ser dada también con el sueldo de mayo. Bien. O sea que la verdad que el cierre de la paritaria bancaria ha sido muy bueno y bancarios con comercio son dos gremios de los más numerosos que hay en la República Argentina. Bien. Yo diría que entre los dos tienen el 30 y pico por ciento de todos los trabajadores registrados que hay en la República Argentina. Bien, yo he escuchado gente, digamos, que no escuchaba que se adhería al paro en ocasiones anteriores que se va a adherir en esta oportunidad. Caso de médicos, por ejemplo, caso de médicos he escuchado que van a adherirse al paro, otros no, algunos. Sí, a ver, vamos por parte, dijo Jack, ¿no? Sí. Los motivos del paro, y vamos a tratar de hablar de los motivos económicos del paro, vamos a deslindar los temas políticos, uno de los pilares, una de las banderas que se levantan para este paro, tiene que ver con la actualización de los mínimos del impuesto a las ganancias. Exacto. Entonces, es ahí donde, si nosotros tomamos este reclamo, muchas personas que antes el paro lo miraban de costado, hoy, cuando se sientan perjudicados por el impuesto a la ganancia, por las retenciones que sufren mensualmente, y a su vez, en este momento estamos en pleno vencimiento del impuesto a las ganancias, esa persona dice, no, yo quiero que me lo actualicen porque quedaron muy desactualizados los mínimos. Uh-huh. Sí, a ver, volvemos a la misma. Vos fijate que un empleado bancario, si estamos hablando de, va a tener un mínimo garantizado de 11.000 y pico pesos. Un soltero con esa plata le toca impuesto a las ganancias. Uh-huh. Es decir, que todos los empleados bancarios le correspondería impuesto a las ganancias. Exacto. Para que se entienda lo que estamos diciendo, ¿no? Exacto. Con lo cual, los mínimos tienen que actualizarse sí o sí. Mensajes. Hola, una consulta. Soy empleado contratista gastronómico de una empresa del ente privado, dice. ¿Me puedo adherir al paro? Gastronómico estaba llamando al paro. Ajá, bien. Sí, cualquiera se puede adherir al paro. O sea, adherir al paro se puede adherir cualquiera. Cualquiera se puede adherir al paro. Es más, cualquiera se puede adherir al paro, aunque el gremio no se adhiera. Exacto. Es algo legal, digamos, es un derecho. Exacto, legal. Es un derecho huelga. Que está previsto en la Constitución y todo eso. Yo soy, por ejemplo, docente de las facultades sociales. Que los docentes de las facultades sociales no se van a adherir al paro. Yo soy docente de las facultades sociales, me puedo adherir al paro. Tranquilamente. Sí. Es una decisión personal, digamos. Independientemente de lo que diga el gremio, digamos. El gremio lo que hace es un llamamiento a sus afiliados. Bien. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien. Bueno, Olivieri se va a adherir al paro, dice acá. Muy bien. Así que bueno, mañana no nos vemos, me parece. Bueno, mi amigo. Seguimos. Seguimos. Rapidito. Tema que lo hemos tocado muchas veces, especialmente en estos días. Vos sabés que, ¿por qué digo estos días? Hace dos semanas atrás, Jorge. A 11 días, de haber anticipado las subas del sector energético derivadas de las quitas de subsidios, el gobierno publicó en el boletín oficial de ayer, la aplicación de ajuste para el gas, lo que nos toca a nosotros, para el gas. ¿Sí? Y si querés te digo, fue una gran sorpresa para todos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hace 11 días atrás estábamos hablando de cuánto iba a subir el agua, cuánto iba a subir el gas, y desde acá explicábamos, tranquilo, miren que estamos en la barriga, que los números que se están dando no son los números para que nos iban a tocar a nosotros. Nos manejábamos en base a la quita de subsidios. Entonces, ¿por qué decíamos que a nosotros no nos iba a subir tanto el gas? Porque nosotros estamos menos subsidiados que la gente de Capital Federal. Con lo cual, a nosotros nos iba a impactar en los menores porcentajes de lo que estaban diciendo por televisión, por ejemplo. Pero, ¿qué es lo que pasó ayer? Ayer, lo que se publicaron fueron aumentos en el precio. O sea, que además de la quita de subsidios, el gobierno aumenta lo que vale el metro cúbico de gas que nosotros consumimos. En la norma que se dio publicada, en realidad son nueve normas, son nueve decretos que fueron publicados en el boletín oficial de ayer. En esos nueve decretos hay uno, ¿sí?, que nombra a Camusi Gas Pampeano, que es la prestadora del servicio de gas en nuestra zona. Digamos que hay otro que son Camusi Gas del Sur, hay otro que es Metrogas, están todos los demás, ¿no? Claro. Pero hay uno es el que nos impacta a nosotros. La realidad es cuando nosotros tratamos de entender la norma, que es bastante, bastante difícil de entender, lo que podemos llegar a decir es que si hacemos el juego de lo que es quita de subsidios por un lado, con aumento del metro cúbico de gas por otro lado, el gas a nosotros nos tendría que estar subiendo casi el 200%. Un 100%. Por lo que es la quita de subsidios, que es lo que veníamos diciendo nosotros, que vamos a terminar pagando lo que dice realmente la factura, sin el valor del subsidio, pero resulta que ahora con este aumento nos vuelven a dar. Ahora, ¿dónde quedó el discurso que dio la presidenta con mucha vehemencia la tarde del 27 de marzo en un acto de Olivos, donde muy enfáticamente y seria miró a la cámara y dijo que esto no tenía nada que ver con un tarifazo? Exacto. Entonces yo en un primer momento le daba la razón a la presidenta. Está bien, señora, no es un tarifazo porque no hay aumento, sino es más bien una quita de subsidio, entonces no es un tarifazo. Ahora, con esto que hicieron ayer, que alguien me explique qué es esto que hicieron. Exactamente. Entonces, indudablemente, ahora sí, muchachos, empecémonos a preocupar con el tema de cuánto va a venir la factura de gas. Bien. Gabriel, por ahí no es una pregunta para vos, pero la quita de subsidios, por ejemplo, en la factura de gas, significa que lo que no se pagó, que estaba protegido por un recurso de amparo, ¿eso se tiene que pagar en algún momento o ya fue? ¿Qué tema? Bueno, a ver, vamos por partes. Nosotros somos de alguna de las localidades que tienen amparo. Hay localidades que no tienen amparo. Exacto. Yo lo que pido es esto. Tengamos en mente, o que algún oyente vaya a buscar la factura de gas. Sí. Si nosotros tenemos en mente o estamos leyendo la factura de gas, sobre la derecha, donde están los montos, uh-huh. empieza la factura diciendo metros cúbicos consumidos, tantos pesos. Hay un subtotal que es el valor del gas. Uh-huh. ¿Mm? Después viene un número restando que dice por subsidios. Y después viene el total de la factura. Pongamos un ejemplo cualquiera. Yo tengo, por lo que gasté de gas, 1.000 pesos. Menos 400 pesos de subsidio, a mí me tocaba pagar 600. Uh-huh. Eso es lo que está impreso en la factura, Jorge. Uh-huh. Lo que nosotros estamos diciendo es que si me sacan ese subsidio, lo que yo voy a terminar pagando son los 1.000. Pero que si a su vez me suben, voy a estar pagando de gas mucho más. Ahora, vamos al caso de Olavarría. En el caso de Olavarría, a su vez tenemos una medida de amparo. Que es por eso que los olavarrienses, cuando vamos a pagar la factura de gas, ¿qué hacemos? Vamos a Camusi. Exacto. Y termino pagando menos de lo que me dice la factura. Exacto. Es decir, yo tenía una factura que me decía 1.000 de gas, menos 400 de subsidios, 600 a pagar, pero después voy a Camusi y hago valer el amparo, y en lugar de pagar los 600 que me dice la factura, capaz que terminaba pagando 200. Exacto. Bien. La realidad es que esa diferencia entre lo que dice la factura y lo que me termina cobrando Camusi, en realidad hay que ver cómo termina la resolución judicial. Porque si la resolución judicial le termina dando la razón a las empresas prestadoras, tienen todo el derecho para reclamarme eso que no fui pagando. Que después lo hagan o no es otra cosa. A ver, a lo que yo voy es esto. Me parecería una locura y nos fundirían a todos los olavarrienses si iban a hacer eso. Exacto, exacto. O sea, lo que yo creo es que si, por más que después la resolución judicial le dé la veña y la derecha a las empresas prestadoras, no creo que ese dinero en algún momento se reclame. Creo, ¿eh? ¿Estamos? Sí, sí, sí, sí. Porque vos imagínate, ¿de hace cuánto que está el amparo? No, hace no menos de 3 años. Exacto. Supongo, andá, ¿no? 3 o más. O más, ¿viste? Sí. Andá sumando todo eso, sí, sí, lo que sí, fue sí. Cada bimestre. No, a mí me asusta el monto. Lo que vos te ahorrabas entre lo que decía el monto a pagar y lo que pagabas realmente cuando hacías la cola o mandabas el motomandado a refacturar a Camusi, ¿sí? Todo eso es deuda que fuiste acumulando. Exactamente, exactamente. Exactamente. Bueno, Gabriel, ¿tenés algún otro tema? ¿Cómo andamos a tiempo? Y sobre el límite estamos. Bueno, entonces vamos a dejarlo para el día viernes, vamos a ver cómo evoluciona ya el día viernes con el cambio, con el paro ya puesto, y vamos a hablar un poco de esta cuasi tregua cambiaria que hay en la República Argentina, es decir, esta casi estabilidad del dólar que tenemos hoy y si se va a mantener o no. Bien, dale. Gracias, Gabriel. Nos vemos el viernes. Hasta el próximo viernes. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias 89.5 del Sol.